El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Presencia está en este lugar. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Padre. Ante ti, Señor. Santo. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Y cuando son las 9 de la mañana, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Aquí por esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM, con este fondo musical, al estar aquí, oh Señor, te alabamos y te glorificamos. Un saludo a todos los radioescuchas. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quienes habla, como todos los viernes a esta hora, el pastor Johnny Quintero, en tu programa variado, diferente, de corte cristiano. Si quieres comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través de un mensaje de texto, SMS, al 0414-114-3996, o también puedes llamar y integrarte al grupo de WhatsApp de Por Amor a Ti, que también estamos ahí, un grupo, siempre estamos orando por peticiones, necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, de la Iglesia CDA, una iglesia para amar, una iglesia que te está esperando con el corazón abierto cuando pase la pandemia, para aprender juntos, para edificarnos juntos, para que glorifiquemos al Padre. También me puedes encontrar en las redes sociales, @ Johnny Quintero R por Twitter, Instagram y también en Facebook. Así que gracias a todos ustedes por estar en la audiencia. Un saludo muy especial a los hermanos que me escuchan en el estado La Guaira. También a todos los que están en la capital, a cada municipio que integran tanto el municipio capital como el estado Miranda. Bendiciones a cada uno de ustedes, aprovechando que en este momento estén en el trabajo, en la casa, tomándose un cafecito, en fin, esperando este tu programa. Y hoy quiero felicitar a un gran hermano, compañero de milicia, que está de cumpleaños hoy, 5 de febrero, ya cumpliendo sus añitos. Cuando hablo de milicias, en la milicia de la fe, en la milicia del Señor. Así que felicidades, querido hermano, querido amigo Omar Figueroa. Y bueno, cuando dicen, ay, qué noche es tan preciosa, no importa en qué momento estés tocando el cumpleaños, siempre, de acuerdo a la música, será de noche. Así que, bueno, comenzamos de una vez con tu programa. Hoy es el día, el Día Internacional, cosa curiosa, el Día de la Internacional de la Nutella. Es que estoy un poco emocionado pensando en los chocolates, en el chocolate. El que pueda comprarse su Nutella, bueno, es una bendición grandísima. Día Internacional de la Nutella. Así que si hoy quieres hacerte un pastel porque alguien cumple año, hágalo con Nutella si tienes la bendición. Se inaugura tal día como hoy el Museo Hermitage en San Petersburgo, 1852. Un día como hoy también nace Daniel Santos, para aquellos, esas féminas que le gustaba Daniel Santos y que se les cae la cédula. Nació en 1916, fue un cantautor y compositor puertorriqueño. También un día como hoy muere Violeta Parra en 1967, cantautora, pintora y escultora chilena. Y para los amantes del fútbol, hoy también cumple años, pero en 1985, Cristiano Ronaldo, futbolista y empresario portugués. Y también es el cumpleaños de Neymar Jr. en 1992, futbolista brasileiro. Bien, esas son las efemérides para el día de hoy, 5 de febrero del 2021, y tenemos también el versículo del día. Esto vamos a profundizarlo, estudiarlo en todo el programa, y ustedes ya van a ver en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 24, del versículo 42 al 44. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá el Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una gran recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a este sirviente a cargo de todo lo que posee. Y esto es importante tenerlo presente, más que todo en estos tiempos tan convulsionados, tan difíciles, donde todos los días estamos escuchando noticias que nos sorprenden, que nos asombra. Y cuando tú sientes y ves que hay una sensación en la humanidad de que algo está por suceder, y ese algo innato es que, aunque el mundo no lo sabe, nosotros como creyentes sabemos que es la pronta venida de Jesucristo. Nadie te puede decir el día ni la hora, y precisamente toco el tema, aparte de lo que estamos viviendo a nivel mundial, es precisamente por una noticia que nos llega desde la hermana República de Colombia, donde un pastor llamado Gabriel Alberto Ferrer engañó, digámoslo así, a sus feligreses. La noticia dice: Jesucristo no llegó y feligreses de la iglesia de Berea se quedaron sin casa. Y es curioso porque Berea era un lugar en la antigua Judea, en tiempos de los apóstoles, donde los hermanos de Berea escudriñaban, leían la palabra del Señor. Ellos no se comían el cuento, como decimos los venezolanos. Ellos simplemente, si alguien venía y les decía algo, ellos buscaban a ver si era verdad, si era lo que las escrituras decían. Sin embargo, en este caso, este pastor a estos hermanos de esta iglesia de Berea les hizo creer que el regreso de Jesucristo iba a sucederse el día 28 de enero, si mal no estoy. Esto formó un revuelo, ya que él pidió a los feligreses que vendieran todo porque ya se iban en el arrebatamiento. La gente, los hermanos, muy inocentemente le creyeron y vendieron todas sus propiedades. Así lo denunciaron los familiares de los feligreses, que incluso ayunaron durante todo el día a la espera de que se presentara el rapto por parte del Señor y así tener una vida eterna. Uno de los denunciantes fue el esposo de una creyente que estuvo ayunando y quien a espalda del esposo vendió todas las cosas dejando al resto de la familia en la calle. El esposo dice que él no estaba en ese momento y cuando regresó encontró a su mujer que vendió todo porque iba a ser llevada al cielo por el Señor y eso nunca se presentó. Ahora dice, estamos en la ruina, en la quiebra, sin nada. Estamos en la calle, relató el hombre que es natural del corregimiento de Isabel López, jurisdicción de Sabana Larga. La verdad es que el pastor Gabriel dice, nos engañó, nos hizo vender todo porque no íbamos a ir con el Señor. Pero eso nunca pasó y ahora hemos quedado en la calle, denunció una de las mujeres que hace parte de la congregación del corregimiento de Isabel López. Esto pasó en Barranquilla, según la noticia que tengo acá en Colombia. Y esto es una lección para todo aquel que cree que no puede dejarse llevar por lo que diga un líder, por muy pastor, apóstol, profeta, músico, que se diga, sino que todo lo que se dice en un púlpito debes buscar y escudriñar, porque mucha gente cae incauta. A veces nosotros los creyentes tenemos, digamos, que vemos a los líderes de las iglesias como si fueran prácticamente Dios. O sea, los admiramos, los respetamos, creamos un ídolo en nuestro corazón. Y no nos atrevemos a pensar que muchas veces nos pueden estar engañando. Ahora, ¿esto por qué sucede? Porque lamentablemente hoy en día muchos sin estudios, sin preparación, sin pasar por algún seminario, sin conocer idiomas, sin conocer el griego, sin conocer el hebreo, se dejan llevar por cualquier doctrina y aparte de eso engañan a los que asisten a sus congregaciones. Y las personas pues no preguntan, no escudriñan y esto hace quedar mal a la iglesia evangélica protestante. Y yo sí estoy de acuerdo que debe normarse porque cualquiera se autoproclama pastor o se autoproclama evangelista o cualquier otro ministerio dentro de las congregaciones y se cometen estos errores porque no hay un organismo rector que vigile y vea por la salud de la doctrina bíblica. Por eso es importante pues preguntar. Dentro de otras noticias tenemos que China desata los temores de guerra mientras Pekín da pasos concretos para preparar la batalla con Taiwán. Los medios de comunicación taiwaneses afirmaron que aviones militares chinos entraron en el espacio aéreo todos los días del mes pasado. En medio de comunicación estatal chino, Global Times contraatacó advirtiendo de que las instrucciones sobre Taiwán eran una señal de que Pekín se está preparando para una posible guerra mediante ejercicios. Los informes del Global Times señalan el aumento de aviones militares sobre Taiwán y citan a un analista que afirma que China ha enviado una clara advertencia al formular palabras fácilmente comprensibles de que la independencia de Taiwán significaría la guerra. Esto es lo que nos señala los tiempos finales, pero por esto es que no debemos dejarnos engañar, porque la palabra dice en Mateo 24 que habrán guerras, rumores de guerra, señales de guerra, pero que todavía no es el fin y que nuestro Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie, ningún pastor, ningún profeta, ningún rabino, ningún sacerdote, ni siquiera un ángel que venga del cielo, porque ni el mismo Jesús lo sabe cuándo sucederá el arrebatamiento de la iglesia, cuándo seremos llevados con Cristo. Sabemos que las señales están ahí, pero todavía no sabemos cuándo exactamente va a suceder. Así que, mi querido radiotiempista, radioescucha, no se dejen engañar. Busquen siempre, después de cada prédica, después de cada culto, después de cada palabra que te digan en la congregación, ve a tu casa y busca lo que dice la palabra. Escrudiña lo que dice la palabra de Dios. Esto es importante para que no suceda este tipo de engaño, porque hay mucho engaño en la iglesia y hay muchos indoctos, muchas personas, muchos hermanos que tal vez de sentimiento, de corazón, desean lo mejor e instruyen a otros, pero instruyen equivocadamente, instruyen mal. Por eso es que debemos constantemente prepararnos. Es como el médico. Después que el médico se gradúa, después que pasa 5 o 6 años estudiando, después hace un posgrado, hace un doctorado, el médico no se queda ahí. El médico sigue preparándose, sigue estudiando en la medida que pueda. ¿Por qué? Porque hay que dar respuesta a una sociedad que se está perdiendo, a una sociedad que no sabe hacia dónde va, porque los medios de comunicación te están constantemente bombardeando a nivel local y a nivel mundial. ¿Y qué es lo que están haciendo los medios de comunicación? Te están apartando de la fe, te están apartando de la verdad. Si esto contribuye entonces a ciertas personas, porque muchos también, como lobos rapaces, como dice en la escritura, se infiltran en las congregaciones para dañar, para engañar. Vemos cómo hay pastores, líderes, y no solamente se da a nivel de la cristiandad evangélica protestante, también la vemos que son fenómenos que suceden en toda congregación cristiana. Vemos casos constantemente, incluso dentro del ámbito católico, ustedes ya conocen muchos asuntos que han salido en la prensa, y es por ello que debemos ser como los hermanos de Berea, que debemos realmente profundizar y escrudiñar. Hay una posición en la iglesia donde constantemente se te está diciendo, esto es muy típico en ciertas iglesias pentecostales, donde yo recuerdo cuando era muy joven que decían, ¿y para qué vas a estudiar? ¿Para qué te vas a preparar? No hace falta, porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Pero eso no es una realidad. Y quiero que me entienda, es verdad que el Espíritu Santo te guía a toda verdad cuando tú le preguntas y le oras, pero le preguntas y oras en base a lo que tú has aprendido. Un ejemplo, leo la palabra y oro y le pido al Espíritu de Dios que me instruye y me guía y me dé sabiduría, me guíe y me dé sabiduría para saber y entender lo que estoy estudiando. Pero ¿cómo voy a entender lo que no estoy estudiando? Es ahí cuando necesitamos la guía del Espíritu Santo. Pero es como que si tú quieres aprender física y le oras al Espíritu Santo para que te enseñe física, sin haber tomado un libro de física. Sabemos que en la voluntad del Señor, si Él quiere, te enseña la física. Pero esa no es la manera en que Dios obra, porque Dios manda al hombre a esforzarse, manda al hombre a trabajar, manda al hombre a estudiar. Y nosotros vemos el ejemplo con los apóstoles. Los apóstoles, tal vez muchos eran indoctos, tal vez aprendieron cuando fueron a la sinagoga muy de pequeño. Seguramente el apóstol Pedro, Juan, ellos aprendieron algunas cosas en la sinagoga, pero eran hombres iletrados, eran hombres del vulgo, del pueblo, eran pescadores. Pero ¿dónde ellos se prepararon? ¿Dónde ellos aprendieron a entender las escrituras? Directamente de mano de Jesús, y estuvieron con él 3 años aprendiendo. 3 años aprendiendo, porque el maestro, precisamente se le llama maestro, se le llama rabí, porque Jesús fue quien les enseñó y ellos eran discípulos, que quiere decir alumnos, y después se hicieron apóstoles, los que enseñaban a otros los misterios del Señor. Por eso es importante que nosotros siempre estemos todos los días preparándonos, estudiando, escuchando programas, escuchando a los pastores, pero siempre buscando la verdad de las escrituras. Lo que yo mismo les digo a través de la radio, busquen las escrituras y digan, vamos a ver si el pastor Johnny nos está diciendo la verdad. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical con René González y Despierta. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado, y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado, y en este lugar en que estoy yo gozo de calma, mientras abajo en la tierra así gritan las almas. ¿Qué será de mi alma? capacidad no pueden describir. La gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Que no habrá en tu vida lamentos, Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida, para cuando llegue ese día, el cielo pueda. Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti. Espero que hayan disfrutado y escuchado sobre todo la letra de Despierta. Y ese es nuestro tema, pero antes de entrar al tema vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este momento, por esta oportunidad de vida que nos da para podernos dirigirnos a ti directamente, Padre. Primeramente queremos darte las gracias porque estamos en un nuevo mes, en el mes de febrero, Señor. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por a todos aquellos que han podido solventar sus problemas de salud o también laboral, de trabajo o de relaciones interpersonales con aquellos que pues han tenido algún roce. Te pedimos por los matrimonios, Señor, que entran en conflictos cuando las situaciones son difíciles, cuando la economía está fallando, cuando tu palabra dice en riqueza y en pobreza, más que tu palabra es la promesa que decimos cuando estamos delante del altar, cuando nos estamos casando, de que solamente la muerte nos va a separar de esa pareja que escogimos para vivir una vida en riqueza o en pobreza. Yo te pido que tú seas bendiciendo entonces a cada familia venezolana, a cada familia con sus respectivos hijos, Señor. Te pido también por aquellos que están lejos de la patria, por aquellos que están en este momento en algún país latinoamericano que tal vez pueda escucharme. Te pido por ellos para que tú los protejas en sus caminos, para que tú les des trabajo, para que tú les des salud, para que les des bienestar. Pero también te pido, Padre, en esta oportunidad, que tú, Señor, pues nos dé también a nosotros simplemente una oportunidad más de vida, Señor, después que pase la pandemia. Y te pedimos que la pandemia realmente ya pase, Señor. y que pronto podamos tener la vacuna en nuestra nación para que podamos vacunarnos y que la pandemia ya esté pasando. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, aceptando tus designios, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, continuando con el programa, estuvimos escuchando precisamente la canción de René González, Despierta. Y nos habla de un despertar, porque seguimos con el tema de que no nos sorprenda la venida de Cristo como ladrón en la noche, sino que estemos como las vírgenes, apercibidos, despiertos, esperando todos los días su regreso. Pero veamos qué nos dice la palabra, cómo debemos reaccionar, cómo la iglesia, nosotros que pertenecemos a la iglesia, cómo debemos reaccionar. El Señor dice en Efesios 5, 13, 17: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, pues los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y en parte lo hemos hablado en la primera parte del programa. Debemos escudriñar, debemos leer la palabra para saber exactamente cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué decimos que debemos estar despiertos y como las vírgenes? Porque no sabemos en qué momento el Señor viene. Y si te encuentra haciendo lo malo o apartado de sus caminos, pues no nos vamos a ir con Él. Y este es el momento de acomodar nuestra vida. Debemos vivir permanentemente despierto. Sofonías 1:12 nos dice: y acontecerá en aquel tiempo que yo escrudiñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Te suena esto parecido? Muchas veces nosotros creemos que la venida de Cristo se tarda, y por lo tanto, mira, Jehová ni hará bien ni hará mal. Podemos repetir Sofonías 1:12: acontecerá en aquel tiempo que yo escrudiñaré a Caracas, que yo escrudiñaré a Maracaibo, que yo escrudiñaré a Valencia, que yo escrudiñaré a toda Venezuela con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Muchos reposan en este momento tranquilo, no se preocupan de su vida espiritual ni de la condición de la iglesia. Y esto habla directamente a muchos creyentes, a muchos cristianos que se dicen cristianos, pero no se preocupan de su vida espiritual. Muchos no han querido el toque del Espíritu Santo en su vida. Muchos se sientan echándose cómodamente hacia atrás y se toman las cosas con calma y dejan que toda la suciedad se asiente en sus corazones. Esto es como el vino que se asienta, pues se deleitan viendo todo aquello que al Señor no le agrada y están tranquilos. Este es el problema número uno muchas veces de la iglesia, que se distraen viendo series, no es que esté malo distraerse un poco, ver un poco televisión en streaming, o ver la televisión, o alguna comedia que te haga reír, alguna comedia picaresca. Pero cuando dedicamos más el tiempo en los juegos, sobre todo los jóvenes, en estos videojuegos, o simplemente estamos pendientes de vivir la vida porque, mira, comamos y bebamos porque mañana no sabemos, ahí es cuando te sorprenderá la venida de Cristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto nos indica que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Es necesario volver entonces a las escrituras. Ella es la que nos indica las sendas antiguas. Y cuando hablamos, querido radio escucha, querido amigo que está ahí del otro lado de tu receptor, cuando hablamos de sendas antiguas, estamos hablando no del fanatismo, no de la religiosidad, no de las tradiciones del hombre que crea religiosidad en las congregaciones. Estamos hablando de el comportarse sabiamente de acuerdo a como nos señala la escritura, porque muchas veces estamos acostumbrados a respetar las tradiciones de las iglesias y no lo que dice realmente la palabra. Nosotros, por lo general, si la costumbre de la iglesia es ir con, por decir algo, zapatos blancos, pues le damos más la importancia a ir con calzado blanco, en vez de limpiar nuestro espíritu, en vez de limpiar nuestro comportamiento. Fíjense algo, Jeremías 6, 16, 17 nos dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos, pues también sobre vosotros hay atalaya, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no los escucharemos. Muchas veces, así como ahora, hay atalayas, hay hermanos que advierten, hay pastores que advierten. Hoy en día ya no hay excusa. No vas a decirle al Eterno: es que yo no iba a la iglesia y por lo tanto no hubo quien me instruyera. Te va a decir: la palabra está ahí, las librerías estaban abiertas, hoy en día los celulares están asequibles a cualquier bolsillo porque hay de todos los precios. Hay Biblias digitales hoy en día. Hay también programas en streaming, en YouTube y en Facebook Live, en muchos medios donde tú te puedes instruir, donde te puedes preparar. Hay cursos incluso gratuitos online donde puedes profundizar. Tú me dirás: pero es que me confundo porque dicen una cosa y dicen otra. Ahí es cuando tienes la ayuda del Espíritu Santo. Ahí es cuando vas a clamar. Ahí es cuando vas a orar. Y si tienes una Biblia de papel, mucho mejor, porque las puedes subrayar. Yo guardo una precisamente que ya prácticamente no la puedo leer por las letras pequeñas, pero cuando era más joven era mi compañera. Yo la llevaba para arriba y para abajo y está toda subrayada viendo qué me dice el Padre en mi corazón, qué me dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Ella es la que te instruye y te lleva por buen camino, como al niño. Instruye al niño en mi camino y aunque sea adulto no se perderá. Entonces obedezcamos al profeta Jeremías. Mirad cuál es el camino de las sendas antiguas y preguntar por ella. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que necesitamos entonces es arrepentirnos. Si eres creyente y te has apartado, pues debes arrepentirte y volver de nuevo a congregarte y a leer la palabra. ¿Sabes tú que Dios aborrece todo pecado? Y que si tú te acercaras más a Él, entonces Él abrirá su corazón. Y si no, Él te aborrecerá, pero no porque te ama, no, sino porque aborrece el pecado y está esperando que tú aborrezcas el pecado como Él lo hace. A veces tenemos debilidades y simplemente Él nos pide que echemos un paso hacia atrás y reconozcamos que estamos mal y le pidamos a Él perdón. Por eso Él te dice hoy, despierta, tú que me estás escuchando y que sabes que no estás caminando bien, hoy es el día, hoy es la hora para despertar, para echar un paso atrás. Primero toma tiempo para estar a sola con Dios. Busca un lugar, un cuarto de guerra como la película. Un cuarto donde tú puedas estar a sola con el Señor. A solo con el Señor o sola con el Señor. Y puedas derramar tu corazón. Y puedas decir todo aquello que no te atreves a decirle a tu pareja, a tu hijo, a tu pastor, a tu sacerdote, a tu esposo, a tu madre, a tu padre, a tu amigo, a tu amiga. Solamente aquel secreto que tú tienes en tu corazón, que ni siquiera al psicólogo o psicóloga o terapeuta tú le dices, a Dios le puedes decir. Ábrele tu corazón, derrama tu corazón y dile por lo que estás tú pasando. Y en ese momento empieza un despertar en tu vida. Entonces toma tiempo con el Señor a sola. Lo otro que podemos hacer es pedirle y buscar que nos alumbre con su luz, lo que estamos hablando. ¿Cómo nos alumbra con su luz? A través de su Espíritu Santo. Él alumbra nuestro corazón. Y que Dios nos muestre las cosas escondidas que tenemos en nuestro corazón. Porque a veces no sabemos el por qué actuamos o nos comportamos de una manera u otra. ¿Nunca te ha pasado que algún familiar, algún amigo te dice, pero por qué estás así? ¿Por qué te estás comportando de esa manera? Porque hay algo en tu vida, hay algo inconsciente que te está taladrando, que te está diciendo, ¡hey! Mira, ábrete con Dios. Y si no sabes qué es lo que te está pasando, entonces el Padre te lo va a revelar, sea que haya falta de perdón, que haya lascivia, que uno de tus pecados es estar hablando mal de otras personas a sus espaldas, que mantienes rencor o pequeñas mentiras, esas que llaman que son blancas, que no hay realmente blancas mentiras, ni blancas, ni negras, ni rojas, ni verdes, ni azules. Pídele a Dios que Él te quite y sane las enfermedades espirituales que tiene en tu corazón. Y muchas veces, cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, nuestros errores delante del Padre, nosotros somatizamos toda esa problemática y generamos enfermedades. Muchas veces nos brota alguna enfermedad, incluso puede ser el cáncer, incluso puede ser los nervios, nos trastornamos, sufrimos estados de pánico. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no hemos resuelto en nuestra vida que produce enfermedades. Pídele entonces a Dios que su Espíritu Santo alumbre las profundidades de nuestro ser y que Él empiece a mostrar en nosotros las cosas que debemos confesar. Muchas veces decimos, yo no había caído en cuenta. A mí me ha pasado. Padre, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y el Señor me muestra. Y en ese momento le doy la honra y la gloria al Señor. En algunos casos necesitamos ir directamente donde nuestro familiar, nuestro hermano, nuestro amigo, aquel que hemos ofendido, y pedirle perdón, y así restituimos el daño, corregimos el daño que hemos causado. Debemos asegurarnos de que nuestro arrepentimiento sea real. Debemos pedir entonces que Dios nos purifique, porque hemos cargado muchas veces pecados que a veces consideramos menores, pero debemos quitar esa carga y llevarla a los pies de Cristo. Si hubiese pecado en el pasado, Él va a limpiar todo eso, pero Él no puede limpiar nada si nosotros no se lo pedimos y no lo confesamos. Por eso necesitamos despertar, el gran despertar. ¿Para qué? Para que cuando Él venga nos encuentre viviendo en santidad y que podamos realmente vivir en paz y tranquilo. Esto genera en nosotros entonces un avivamiento, una alegría para poder vivir la vida. Entonces estamos más alegres, entonces trabajamos contentos, perdonamos a todo el mundo, amamos a todo el mundo, abrazamos a todo el mundo, nos ponemos cariñosos. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios en nuestra vida y hay perdón. Y entonces nos volvemos y queremos predicarle a todo el mundo y que todo el mundo conozca el gozo que nosotros tenemos. Y esa es la iglesia del Pentecostés, esa es la iglesia y esa es la poderosa lluvia del avivamiento. No es un avivamiento nacional donde todo el país se va a convertir, eres tú. El avivamiento comienza en ti, comienza en cada uno de nosotros, y es ahí cuando Cristo reina en nuestros corazones, porque ya hemos cambiado y hemos despertado. Y así la venida de Cristo nos sorprenderá viviendo nosotros en arrepentimiento y en paz con todos los que nos rodean, con todos los demás. Así que debemos despertar para que no nos sorprenda su venida dormido y podamos decir: Maranata, sí Señor, ven por tu iglesia, ven por nosotros, regresa Padre. Con esta me despido, con esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Yo Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de Yeshua, nuestro Jesús. Amén y amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien les habló con mucho amor y cariño, esperándote para el próximo viernes, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones y hasta la próxima semana.